Son esas ganas de sentirte cerca al pronunciar tu nombre. Cada segundo que no estás conmigo es una eternidad. Apareciste en mi vida cuando yo estaba perdido y me entregaste lo mejor de ti sin pedir nada más. Se me va la cabeza si dices te quiero. Debajo la luna te sueño despierto por una caricia. Sabes que me muero y tu mente y la mía están en sintonía. Eres el motivo que alegra mi vida, esa melodía que rompe el silencio. ¿Qué está pasando? Que esa carita divina se ha vuelto mi medicina y poco a poco yo me estoy sanando. Son esos labios los que me tienen atado como un loco. Sin darme cuenta ya me has conquistado. Yo necesito tu remedio porque estoy enfermo. Me sube la fiebre cuando no tengo tu cuerpo. No sé qué me pasa, esto es un misterio, pero se me cura con besitos en el cuello. Señorita, venga aquí y deme esa receta que me gusta a mí. Que así con maleciente no puedo vivir si no es junto a ti. Se me va la cabeza si dices te quiero. Debajo la luna te sueño despierto por una caricia. Sabes que me muero y tu mente y la mía están en sintonía. Eres el motivo que alegra mi vida, esa melodía que rompe el silencio. ¿Qué está pasando? Que esa carita divina se ha vuelto mi medicina y poco a poco yo me estoy sanando. Son esos labios los que me tienen atado como un loco enamorado. Sin darme cuenta ya me has conquistado. Y es que me tiene loco, estoy obsesionado. Vivo en un mal de dudas si no estás a mi lado. Porque ella es mi primer amor, es tan inmenso como el sol. Es tan grande que llena de vida mi corazón. ¿Qué está pasando? Que esa carita divina se ha vuelto mi medicina y poco a poco yo me estoy sanando. Poco a poco yo me estoy. Sin darme cuenta ya me has conquistado. Sin darme cuenta ya me has conquistado.